pues imagínate, hacer teatro para decir que García Lorca hizo la obra para ti, ¿sí? Es la de la Rosa. Nomás por eso pone a García Lorca, porque ella está segura que García Lorca escribió para ella. Y le quita todo y nomás deja lo de ella, ¿no? Digo, esa no puede ser mi amiga. Esa no puede ser mi hermana, ni mi compañera, no, eso no. Porque entonces, ¿qué pinche oficio tengo? No. El oficio de ellos es hacerla sin ser. No son gente de teatro y la están haciendo, están sacándole gotas o lo que sea. Entonces, no, pues por lo menos una distancia. Sí, se asustan. Sí. Y tal vez, digo yo, tal vez si los dejo en paz, tal vez me dejen en paz, ya de mí ya no se han de acordar, ni les vale madre si me muero o vivo. De acuerdo, totalmente. Gracias. Pero me parece un equívoco, porque todo ese espacio en que no aparecía Miranda, todavía esa pinche vieja aquí que la chingada, la locutora solo no lo traía a la sala. El día que apareció Miranda y todo el municipio atrás de él, o sea, representando al municipio, inepto, sin oficio, sin estudios, sin antecedentes, sin currículum, absolutamente salido de las juventudes del PRI, a la fecha, ya no estamos ni Valencia, ya no somos los que estábamos haciendo teatro. Chingos y chingos de grupo, como el año que hubo 23 grupos. ¿Dónde está toda esa gente? Ya no la aceptan, ya lo rechazan. ¡Los rechazan! Me rechazaron a mí. Que me rechaces a mí no tiene... No me importa, ¿sabes por qué? No me haces nada, no me bajas, no me restas, no me mutilas, no, sigo siendo el mismo, aunque me insultes, aunque me grites, porque lo hecho, hecho está. En cambio, veo que esta gente, desde que apareció ese hijo de la chingada, y se juntó con Pedro, se hizo esa madeja, no ha pasado nada, históricamente con el teatro. Como Muñoz, ese tipo el que quedó con el pinche brazo así por andar haciéndole a que era de teatro. ¿Sí sabes eso? No. Se cayó de la escalera, de la sala, y no se lo arregló bien, entonces le quedó así el pinche brazo. ¿Sí? Bueno, que te marque así un escenario, digo, piénsale, amigo, piénsale. Un escenario está lleno de carga, de energía negra. Porque para convertirse en energía positiva y todo ese chorro se necesitan las luces, conciencia, talento, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras es un pinche lugar. Pones mal una lámpara y te vas a la chingada con tu tocho, man. Entonces este se cayó de arriba. Ha de haber sido así, bueno, pásalo, y cayó con los brazos o algo. Muy bien, un 3 metros creo, algo así. ¿Tú no tienes registro de...? De directores y de los actores que estaban haciendo teatro aquí antes de los 60. No hay, o sea, no hay registro donde uno pueda ir a buscar. No, me preguntaron a mí. ¿Sí? La que era chava de Cosío, hombre. Sí. Guadalupe de la Mora. Y ese García. Son los hermanos. El hermano de Alejandro. ¿A Obregón? No. Marco García. Me preguntaron, vinieron, estuvimos sentados y les estuve platicando todo desde el 56 para acá, que a mí me tocó, y 2 años antes. El grupo de la escuela ya tenía 2 años haciendo teatro, o 1 año o 2 años. Y luego llegué yo en el 56 y a partir de ahí, lo que quieras. Había muy pocos directores. Lino Mesa, no era director, era productor. Pues yo dirigí en el Teresiano, dirigía, andaba moviéndome como cabrón. Tengo que contar como director, sobre todo después del 56, de la secundaria, ¿no? Es cuando la época de los 40 para acá, de los 30, el auge de la 16 de septiembre, digo, de Juárez. De la avenida Juárez, ya es que había mucho negocio de diversión y de... Primero aquí en Juárez, creo que primero en Juárez hubo un teatro, antes que un cine y una cantina. Un teatro. Obviamente al día siguiente ya estaba todo, ¿no? Sí, imagino que traían... Es puro show de España. y de cualquier parte, ¿no? La zarzuela. Y sobre todo de Las Vegas. Todo lo que no pegaba en Las Vegas, pues se venía para acá. Los que ya no tenían chamba por viejas o por, en fin, whatever, ¿no? Pero sobre todo estás hablando de la Primera Guerra Mundial. Aquí vete por guerra, o sea, no te vayas por años. ¿Qué pasó en la guerra del 14? ¿Qué pasó en la del 17? ¿Qué pasó en la del 39? ¿Y qué pasó en la de Vietnam? Y así, así sí sacas la cuenta. Porque Juárez es gracias a las guerras. Cuando los soldados venían a emperarse acá. De repente ya no vinieron y vino el Luis Presley, por ejemplo. Ahí estaba en Fort Bliss. Y lo trajeron en una noche aquí y aquí estuvo y la chingada, ¿no? Todo chiquito, todo enano, todo gacho, todo pobre, todo mal hecho, todo así. Nomás así muchos anuncios luminosos. Me decía un cuate que fue la calle más famosa en el mundo por su iluminación. Le digo, no puede ser. ¿Cómo te crees esas pinches mentiras, mano? No, que los 30, me vale madre en qué año. ¿Cómo vas a competir con Nueva York, Hollywood, o esa pinche basura, mano? Que sí lo hacen en serio. Digo, aquí, ahí están todavía. Pinches frentes no tienen más de 4 metros. Ese no es el frente de un burdel, de un... Acá, la cucaracha, pues tenía 2 pisos, pues sí. Tenía más frente porque tenía 2 pisos y así. Subterráneos. No lo tomaron en serio. Hasta la fecha están los pinches lugares arrumbados todavía. Sí. Ahí están. Ese es el Juárez, real. Y con cimientos todavía húmedos, mal hechos. Mal hecho todo. Adobe, así de gángster, así nomás, lo hacemos y salimos a madre, ¿no? Sí. Nada de que, oye, vamos a estar aquí 50 años, cabrón, y mis hijos, y mis nietos, órale, vamos a... ¿Cómo lo hicieron en Las Vegas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? Así estaban Las Vegas. De repente llegan los gángsters, aquí llegaron, ¿no? No pasó nada. Más cariño. ¿Cuánto es ahora, cabrón? ¿No? Muchos gángsters, en serio. Los Moya, los López Morán, el López Morán. Entonces, fíjate, en el cortometraje yo no le echo mierda a Juárez, ¿tú lo viste? ¿Sí? ¿El cortometraje? Sí, me acuerdo. No, yo no hablo más de Juárez. Yo creo que pasó en cada... Luego esto. Lo digo sobriamente, sin pasión ni la chingada, que por ejemplo, se volvió un lugar muy permisionario para el aborto. Era mundial reconocido, mundialmente reconocido Ciudad Juárez, que podían venir a abortar aquí. Y venían de Europa. Cuando estaba prohibido en serio, no como ahorita. Aquí Juárez, puta madre. Hay doctores que se fueron por ley, una pinche banda que se fueron para arriba, pero con el puro aborto. Bien hecho. Entonces, ¿en qué? No te puedes quejar, no se pueden quejar. Por lo menos ya no era la chingada vieja panzona que le sacaba los fetos con un alambre, con un pinche gancho de la ropa. Ese es Juárez, man. Pero te digo, yo no tengo por qué ensañarme, ni no, Juárez, que la culpa, la gente, ¿qué culpa tenemos? Eso no es una banda. Y siempre habrá una banda que haga esa, que haga la basura, que haga lo gacho, lo que Dios lo pinche. Ahorita, entregando a sus hijas y a sus hijos, les vale madre a la sociedad juarense. Sus hijos y sus hijas ahorita con el cristal, por ejemplo. Olvídate de la moto, olvídate de la coca, olvídate de la heroína. Ahorita el pinche cristal, baratísimo, super high y todos prendidos. Esa es la juventud juarense de los juarenses. El que no, se pone trucha, se viste bien, se corta el pelo, se pone a estudiar y se va para arriba. Así tal, así. Pero te digo, hay una nata, porque esos luego van a ser los dueños de los congales, de los bares, de los canteros. Yo los conozco, ahorita va la tercera generación. Pero ¿cuál es la mafia que todavía... Algunos los mismos, otros nuevos, que ni siquiera sabemos por qué esos se esconden en serio. Sí. No son populares, no dan la cara. Pero por ejemplo, hay datos de 1800 para acá. ¿Qué? Es que no sé si sean mafias o no. Una mafia como tal, pues así con esa línea. Pero por ejemplo hay que les llaman ricos, no sé si sea la misma mafia, pero les llaman ricos, como los La Guina, los Zaragoza, Villarreal, Fuentes, esos que roban en grande. Sí. Esos, grande, gas. Pero esos son supuestamente legales, no sé si haya mafiosos. No, son cabezas de... Son cabezas... No, ya no son mafiosos. Son independientes. Son familias, diría yo. Los Zaragoza, los Juanchos, como los italianos, la familia. Ajá. No necesitan mafia ya. Tienen una organización, los Juanchos, los Zaragoza. Que no te la acabas. No, no, armados en serio, y no, viajan en convoy, la chingada, no, intocables, como te hace intocable la lana. Pues por ahí se filtró en una pequeña nota que Rusia ya quería una mafia aquí en la frontera. Una pequeña nota esa se filtró así. Aquí hay. Se me hizo muy rara. Aquí hay. Hay casas de burdel de putas rusas, más bellas que las actrices de Hollywood. Pero me imagino que son exclusivas para... ¡Súper exclusivas! Necesitas llave de oro para entrar ahí, así se le llama, llave de oro. Y puede haber francesas, puede haber italianas, porque están cambiando, porque van viajando por todo el mundo. No son putitas de burdel, no son cabronas. Son así hembras que no les ves la cara de... No, son pendejitas. Ay, toda esa mujer tonta pues seguirá dando las baratas un rato. Pero hay niveles aquí, puta madre. Así. Yo le dije, me estaba platicando un mesero, que le tocó una vez. Me dice, no, fíjate que entras y preparas todo y la chingada. Y cada vez que te hablan para renovar y whatever, no puedes ver a nadie. No, no se trata de eso, de que son exhibicionistas o la chingada, no. Pero aquí se mueve por ser frontera. Juárez no tiene más característica que eso. Tiene pura gente mierda en los mandos y comandos. La mafiecita de farmacias, la mafiecita de supermercados, la mafiecita de la medicina, la mafiecita de los doctores. Puras pinches mafiecitas. Entonces lo que quieras, claro, lo que quieras. ¿Te acuerdas cuando estuvieron desapareciendo mujeres, los pendejos, sin control, sin mesura, descaradamente así, pelan la verga y hago lo que se da mi chingada gana? Bueno, todavía no se me olvida el apellido de una familia que tiene un negocio ahí en tecnológico. Uris o Aries o Uries. Creo que son oculistas, lentes. Ah, bueno, ahí hay uno, o había uno, o se suicidó, o lo encerraron a la chingada, uno de esos cabrones que consumía chavas de esas para los rituales y todo ese pedo. Rituales pendejos, pero así cosas horribles. Neta, cosas muy horribles de chavos que crecieron en la loca, así en la drogada desde chavillos. O sea, ni siquiera un... ¿Objetivo, dices tú? Ajá. ¿No? No, no. ¿Serán rituales? No rituales, diría yo. No rituales oficialmente, sino, por ejemplo, mira, en El Paso, hoy en El Paso, en el radio, ¿qué tiene? Allá no se cuidaron de nada. Unos comentarios, estaba dando una noticia de la chava del Canal 7, una morena, no la conozco. Y yo dice... Se descubrió que, no dijo ritual, sino que era una como lo que normalmente hacían era, desnudaban a la chava, había una especie de un palo o pico o algo así con base, fijo, al piso. Entonces a la chava la acomodaban ahí y hacían todo su rengue y gritaban y la agarraban uno de cada lado y ¡rum! La bajaban de un chingadazo hasta abajo, obviamente por la vagina. Lo que es un empalamiento. Ok. Lo estoy oyendo en el radio. Acá ni lo menciones. Jamás se dijo qué pasaba con las chavas. Jamás enseñaron fotos. Jamás. Nunca. A menos que andaban metidas, que fueras desde adentro, pues, de la judicial, toda aquella mierda que había. Entonces, por ejemplo, era cuando las secuestradas, cuando el que las secuestraba era el jefe del departamento de secuestros, antisecuestros. Ese era el jefe de los secuestradores. Salió en la televisión y declaró tal cual. Mientras Cavada no le mueva, no le movió, porque es culo el viejo. Estos pendejos hijos son una mierda, pero igual que él. Como Cavada no le movió, nadie le movió. Es el cabrón que rige la prensa aquí. Nada más ven que él no les dice qué hagan, sino que ven qué hace y eso hace. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, si él dice, pues debería cerrar el periódico y mejor transmitir por internet, al día siguiente lo hicieron. Tiene un poder ese hijo de la chingada que viene desde López Portillo, la hermana de López Portillo, Margarita López Portillo, que fue la que le regaló el Canal 4, digo el 44. Ella se lo regaló. El poder viene de algún lado, no nada más por su carisma. O porque se la pasa haciendo, dando caridad, no es cierto, puro pinche pues. Ese es el Juárez, triste, patético. Entonces te digo, no son muchas mafias, la mafia de la política, las mafias, porque ahí son por pendejo. Los pendejos de este, los pendejos de este otro, los pendejos del otro pendejo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Teto hizo lo que se le dio su gana y jamás lo citarán a nada y nada, porque es una mafia fuerte, juarense. Se hizo de terrenos federales. Se mandó a hacer el camino real, toda esa chingadera guanapanada donde van y los matan. ¡Ah, cabrón, mi compadre! ¡Pues su pinche madre! ¿No? Yo le hice una canción, Fetoteto, pa. ¿Cómo les brincaba? ¡Oye, ese Fetoteto! Los templarios, el gnosticismo, los rituales, todo eso, lleva mucha sangre y todo, y todos persiguen el poder, sí, pero desde el conocimiento, eso desde la imitación. Entonces ponen los signos y símbolos más terribles. Porque en esa época, por ejemplo, en los 60s, pues ya estaba lo que era la alquimia de moda. Sí, sí, sí. Aquí en la Ciudad de México ya. Se puso de moda en los 60s. Pero de moda, ¿no? Sí, vamos a ver, ¿no? Está poder, está húmedo. Sí, entonces es eso. Como es gente muy ignorante, usan mucho asustarlos. A mí me decía un pariente, un cuate que conozco, que era jefe de la judicial. Tiene un hermano muy culto, muy dedicado al teatro y todo eso. Y este cuate manejó la droga, yo creo que todavía vive, no sé. No, ya no supe de él. Y me platicaba todo eso. Aquí la mafia más antigua, eso se puede decir, que ahorita vale madre, porque ya hay demasiadas mafias, la línea. Esa que le dicen la línea. Porque eso era desde Venezuela hasta El Paso, Texas. Así, no para allá, no, El Paso, Texas. Desde la colonia, desde tiempos de la colonia, a eso me refiero. El contrabando siempre ha existido de país a país, sobre todo acá que son dólares y valen más, siempre han valido más. Entonces cuando ellos no tienen, venían por café, frijol, maíz, azúcar, whatever. Pero casi siempre, hay que ir allá a sacarles el dinero. Es lo que tienen, dinero. Entonces, hablan de que contrabandeaban, porque la droga no estaba de moda. La coca siempre ha sido, desde Sigmund Freud para acá, se usa en la medicina. En la medicina tranquila, o sea, no estamos hablando de adicción ni drogadicción ni nada de eso. Entonces, siempre ha hecho falta la cocaína, por ejemplo. También, ¿cuál es tu música? Sinaloa se fue para arriba en la Segunda Guerra Mundial. Lucky Luciano, un mangaste muy famoso en su tiempo, fue a Sinaloa a hablar con se llama Doña Lutita, la tía de Rafael Caro Quintero, una tía, la abuela de Caro Quintero. Caro Quintero está bien, estamos hablando de los 40. Vinieron, ella sembraba mota y la pasaba desde Sinaloa. Entonces le dijeron, necesitamos que siembres amapola, necesitamos morfina para los soldados. Entonces la vieja cambió toda la infraestructura, cabrona. Le dijo, a la amapola, vámonos. Permiso del gobierno, pero todo tranquilo. Está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos. Niégaselo, está en guerra, niégaselo y verás cómo te va. Ah, no, aquí está, ¿qué quieres más? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si le falta a uno un pedacito de la historia, ya empiezan las suposiciones y los cálculos. No, no, no, no, no. los hechos. Los hechos es que somos el país, no el traspatio. El traspatio es la. No, no, nosotros somos la bodega, la reserva, ¿sí? Los jardines, donde están los sembradíos, donde está de la comida, donde están los animales, donde está todo. Eso es México, esos cabrones, ¿no? Y obviamente Juárez, toda la frontera. Tijuana, no se diga, ¿no? Con el pinche rollo de Hollywood. No, pues, a ver. Yo leo desde Carlos Salinas de Gortari, que es otra nueva mafia. Ajá. Confrontándose con esta antigua mafia de aquí, o sea, de esta región, ¿no? Del PRI. Digamos. Porque o sea, mafia por mafia. Por ejemplo. ¿Tú conoces más de eso? Por ejemplo, por el chisme, por la prensa, por todo ese, por su empresa, y cómo se las gastan. Aprendí, no la clave. Tienen una clave muy sencilla, muy ramplona. De cuando dicen que. Que están diciendo realmente, eso es muy viejo el truco, y ya no, ya eso, yo veo al mexicano muy despierto, ya no se la cree. Es como estoy oyendo a los chavos decir lo que dice López Obrador, otra pinche tranza, ni siquiera vale la pena discutir el asunto. O sea, están chingando el gobernador, aquí los gobernadores, por ejemplo, no se salva un solo cabrón que no se haya llevado todo. Porque al Estado, al que sea, hay que dejarlo vacío para que no crezca más que los otros. O que nosotros, dice México, ¿no? Entonces, ¿cómo? Boda, boda, boda, boda. Y pues cada 4 años no hay chance de reponerse, más que otra vez de juntar el cochinito para que venga este cabrón y se lo lleve. Ya está en el paso el hijo de su puta madre, ¿y qué? Marte. Al otro sí lo torcieron. Por lo menos algo le van a sacar al hito hijo de la chingada. Pero por ejemplo, el pacto de silencio que tienen, esa mafia de. Hay una mafia del PRI, donde están los que los ponen. Los gobernadores no son mafia. Esos tienen sus grupitos de matones y compadres, ah, chingada, toda esa mierda. Pero no es este mafia en sí. No, mafia es la de los políticos. Se chingan a un este Colosio, pero así. El PAN a un Peraza, así. Y así, así, así. Al que de veras no hace de pez, ¿no? Y pues ahora yo leo, pues eso. O sea, eligieron Juárez, pues por la mafia tan antigua que estaba aquí. Entre el paso, pues que realmente es su casa. De más o menos del mercado Juárez. Más allá de la catedral, de la presidencia, un poquito más allá, una red de túneles en Paso Texas, sobre todo de la aduana derechito a La Habana. Mira, Marcelo, aquí ve el pinche túnel. Digo, ya, es cierto, cabrón, es cierto, güey. Digo, no manches, ese. ¿Y qué pedo? Pues estaba medio tapadón y la chingada acá, ¿no? Pues, ¿quién nos va a platicar qué pasó con todo eso? O sea, todo lo que pasó, todas las cosas que sucedieron con esos pinches túneles, para que igual de allá vinieran a reburrerse aquí, igual de aquí, sobre todo presidentes. Todo. Cuando Porfirio Díaz, acuérdense, se mataban como cucarachas unos a otros, los cabrones, ¿no? México es. Es este, ¿cómo se llama? El país de los presidentes acribillados. Se llama el libro, México acribillado se llama. Todos han muerto acribillados. Creo que hasta Miguel Alemán. No es el último. Hasta creo que Miguel es antes de Manuel Ávila Camacho. Algo así. Hasta los 50. Ya, dejaron de matarlos. Cuando dijeron, no, pues ya mejor lo apagamos o no sé, ¿no? Pero ya basta de matarlo, ¿no? Creo que Madero fue el, y su hermano, en el DF, en la Ciudadela. Siendo presidente llegaban y ¡fua! Y todavía no vuelta. Y las mafias vienen desde allá. Victoriano Huerta no llegó ahí por carisma, ni por no, pinche mafia le puso ahí. O sea, es que necesitamos unos 2-3 años, un pinche monstruo. Así como lo hicimos nosotros cuando tomamos la sala, que hicimos cosas de ¿cómo se llama? Francisco, ¿quién sabe? No se murió. Y yo, decíamos, oye, ¿cómo le hacemos, mano? Para no, que no nos tuerzan, yo no quiero ir al bote, pues, esta madre. ¿Qué rollo, qué rollo? Y yo, ¿sabes qué hacemos? Vamos a poner a Juan Manuel Izquierdo, de líder de la toma. Así sí. Si quiere chingarse, se lo chinguen a él. Le dijimos, dijo, órale, sí, cómo no, yo mero. Le decía, jefe del Consejo de Huelga, presidente del Consejo de Huelga. Y le dije, nada más que si hay torzón, cabrón, te va a tocar. Ay, no me había fijado, le digo, abusado, cabrón. Ponte, nomás desabriendo la boca, nomás así, güey. Pero eso es lo que hace uno. Pues sí, pues poner al güey, ¿no? No es feliz de la vida, no, yo mero. Imagínate cómo le hacen estos. ¿Sabes qué hizo a Carlos Slim? Salió de vuelta. El ratero legal más hijo de puta que he conocido. A ti te robó 7 centavos, a mí 5, pero súmalos. Son millones de millones. De la redondeada. Estoy hablando de la redondeada famosa. De que si eras 1.63, te ponían 1.65 o 1.70. Te redondeaban, te redondeaban, te redondeaban, y cada redondeada era una caída de centavos, cabrón. Es hijo de la chingada. Entonces me decía un compa, no, que ese debería ser presidente porque no necesita dinero. Digo, ¿cómo eres pendejo? ¿Tú crees que están ahí porque necesitan dinero? Yo, dice, es que ese güey, ¿tú crees que ese cabrón haría algo por México? Fíjate lo que está haciendo, hijo. No, es que no se lo hace nada, no chingues, hombre. Carlos Slim. Ahora, cuando me expliques por qué pusieron a Peña Nieto, nunca entendería por qué le pusieron ese maricón, cabrón. Yo digo que parece que lo pusieron porque ahí viene Trump. Para que Trump no se enoje. Y tenga facilito ahí luces de pelota. Se desestresa el cabrón. No, no, no. ¿Qué chingos es ese güey? México, fíjate que necesita tanto auténticos estadistas, negociadores, gente con huevos, no estar entregándole todos estos cabrones europeos que están comiendo como nosotros nunca comeremos, aunque tengamos dinero. Bueno, si tienes dinero te compras una buena carne, pero estás a ver cuando la congelaron, ¿no? O sea, no, no hay tal, no hay tal, a menos que seas así de, como esa gente que va a los restaurantes de aquí, de ahí, de la zona de la zona de lana, a, por un bistec de 400 pesos. Jamás, jamás lo veré, no me importa, ¿verdad? Pero está cabrón. Entonces, en ese contexto, me acuerdo que una vez me contaste de la prepa federal, ¿no? ¿Sí?